Línea al gobernador de Entre Ríos, precisamente Gustavo Bordet. Vamos a saludarlo y vamos a preguntarle, digamos, cuál es la postura que está llevando en este caso la provincia al Senado y cómo ve el tema del acuerdo con los buitres. ¿Qué tal, Bordet? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, todo el equipo de Caballero Nocturno lo saluda. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo, a usted, al equipo suyo y a sus oyentes. Gustavo, la pregunta del millón, digamos, ¿no? O de varios millones en este caso. Digo, ¿cuál es la postura que ustedes están llevando en esta discusión en relación a lo que yo particularmente entiendo una jugada de parte del gobierno que presiona a las gobernadoras para que avalen el acuerdo que impulsa el juez Griesa? ¿Cuál es la postura de ustedes? A ver, yo he manifestado con bastante tiempo de antelación nuestra postura favorable a resolver el problema de default que tiene la Argentina por más de 15 años, un problema que empezó a solucionar Néstor Kirchner, que lo continuó Cristina Fernández de Kirchner y que quedó solamente un 7% fuera de los acuerdos que litiga y en un fallo que no nos gusta para nada, que lo repudiamos con el fallo del juez Griesa, ordena y sentencia que la Argentina tiene que pagar. Y yo creo que ante esta situación hay dos alternativas. Una, dejar la situación de statu quo y volver a ser infructuosa cualquier otro tipo de solución del problema y persistir en una situación de default, o buscar llegar a un acuerdo. En este sentido, creo que lo más conveniente, aunque esto no nos da la totalidad de las garantías, y no es quizás el mejor acuerdo del proyecto de ley que se ha presentado, pero creo que sirve bastante para poder avanzar en la salida definitiva de la Argentina del default. Y por otro lado, también esto nos permite a varias provincias, como el caso de Entre Ríos, poder tener acceso al crédito internacional, que es muy necesario para poder desarrollar el programa de obra pública y para poder desarrollar también distintos tipos de programas que propenden a la inclusión social, sí, y también a nuestras economías regionales, que son muy fuertes en la provincia. Gustavo, ahí yo lo que estaba viendo es que sin la firma del acuerdo, la provincia de Buenos Aires sí se puede endeudar a nivel internacional con una tasa del 9%. Todos coinciden en que la tasa tampoco bajaría mucho si hay acuerdo con los buitres. Bueno, nosotros calculamos que la tasa puede llegar al 7%, 7,5%. Pero también hay que ver las condiciones en las que se lo consigue. Y también es cierto que Buenos Aires consigue esta tasa cuando hay una posibilidad cercana al acuerdo. Si la Argentina sigue en default, no se van a conseguir tasas ni el 9% ni el 14%. Ese es el problema. Vamos a tener que acudir a tasas internas que hoy están realmente elevadísimas. Nosotros renovamos letras que teníamos y tuvimos que pagar 35%, cuando nos quisieron cobrar el 37%. Entonces, hay una dificultad que entendemos que debe subsanarse y posibilitar a las provincias tener gobernabilidad y que a su vez las provincias posibiliten tener gobernabilidad en la nación. Creo que pasa por eso los acuerdos que tenemos que lograr. A ver, no sé si tuvo oportunidad de escuchar hoy a Roberto Labaña, si se quiere, el hombre que impulsó con Néstor Kirchner, primero con Dualde y después con Néstor Kirchner, la reestructuración de la deuda soberana de Argentina, y dijo que este acuerdo que ustedes van a apoyar era caro y malo. Yo coincido en algunas cosas, en particular con Roberto Labaña, y también manifesté en el Senado que es muy importante tener un dictamen del Procurador General del Tesoro, porque esto daría más certidumbre a los legisladores y a nosotros también como gobernadores para tener elementos a la hora de evaluar. Pero yo también en este sentido reitero, ante esta situación de rechazar la ley generaría un perjuicio mucho más grande a la Argentina que de aprobarla. De todos modos, a ver, en el futuro se verá si fue o no una medida acertada, pero también es no menos cierto que el gobierno tiene que presentar y mostrar cuál es su estrategia de gobierno. Y si está equivocada, bueno, será la responsabilidad justamente del gobierno, ¿no? Sí, la responsabilidad del gobierno y también de aquellos senadores que voten un acuerdo que quizás sea lesivo para los intereses de los argentinos, ¿no? Digo, porque de Macri ya sabíamos que iba a ser esto. Nos sorprende a algunos representantes del Frente para la Victoria, que creo que fue una elección con otra consigna, ¿no? Sí, pero a ver, nosotros fuimos a la elección con otra consigna, pero perdimos las elecciones. Hoy somos oposición. Pero si apoyan algo del gobierno, Gustavo, si apoyan algo del gobierno, no parece mucha oposición. ¿Cómo? Si apoyan esta política del gobierno, no parece una oposición. A ver, nosotros fuimos a elecciones, perdimos la elección y nos toca hacer oposición porque hubo una voluntad a través de las urnas que manifestaron lo contrario a lo que nosotros sosteníamos. Yo creo que aquí hay que garantizar principios básicos de gobernabilidad y que en este sentido tenemos que hacernos de esto. No significa desdecirnos absolutamente de nada, porque hubiésemos querido que sea el gobierno nuestro el que solucionara el problema con el default, no se pudo. Pero bueno, de algún modo hay que solucionarlo, aunque sea un acuerdo que, reitero, no nos gustan sus términos, pero que tenemos que solucionarlo, porque si no vamos a estar en una situación de conflictividad permanente y esto no es bueno. Gustavo, una cosa, el otro día estaba leyendo algunos diarios de el año, primer trimestre del año 2001, con el tema del megacanje. Había gobernadores justicialistas en ese momento, estoy recordando el de Santa Fe, que era Carlos Reutemann, el de la provincia de Buenos Aires, que era Carlos Rucauf, el de Córdoba, que era José Manuel de la Sota, que decían cosas muy parecidas a las que está diciendo usted, Gustavo, para apoyar el megacanje, y sabemos cómo terminó el megacanje. No entiendo bien, si son oposición, ¿por qué van a votar al oficialismo en este caso? Bueno, a ver, no todos los tiempos son comparables y no todos los gobiernos son comparables. Nosotros tenemos responsabilidades institucionales y tenemos también, en mi caso particular, desde el convencimiento, el hecho de poder llevar adelante proyectos y programas. Y también recuerdo perfectamente la época que usted decía, la ciudad donde yo vivo, en la que fui intendente durante 8 años, fue devastada por la crisis 2001-2002 y costó mucho reconstruirla. Y en este sentido, creo que poder llegar a un acuerdo para poder solucionar un problema de default es una cosa. Y otra cosa muy diferente es proponer una situación de endeudamiento permanente, que ahí sí existirán los elementos a través del Congreso de la Nación y a través justamente de lo que a nosotros nos tocan para que el endeudamiento sea responsable y no para ir financiando gastos corrientes. Creo que esta es la tarea que nos toca en el futuro a todos. Gobernador, ¿cómo le va? Diego Colombre lo saluda. ¿Y cómo, ¿qué tal, cómo le va? Buenas noches. Políticamente, ¿cómo se explicaría que los mismos legisladores de un distrito, en este caso el suyo, en el Senado van a votar a favor del acuerdo, pero en diputados votaron en contra? Bueno, los diputados han seguido una estrategia de su bloque, pero la posición que yo tengo es compartida por los 74 intendentes que tiene la provincia de Entre Ríos. Absolutamente todos los intendentes están con esa misma posición. Y también en el Senado hay opiniones diferentes, y hay opiniones diferentes en la legislatura provincial, donde ambas cámaras se pronunciaron en este sentido. Yo soy muy respetuoso de la voluntad que pueden manifestar los legisladores, por eso no he querido imponer un criterio para votar en determinado sentido el proyecto, y si han tenido la libertad para poder expresarse y poder hacerlo, pero no es la estrategia que la provincia tiene. Gustavo, la última, ¿Sergio Ibarri comparte esta posición? Sí, efectivamente, lo ha firmado como presidente de la Cámara de Diputados, justamente el apoyo al posicionamiento que tiene el Poder Ejecutivo Provincial y que tenemos los intendentes de la provincia de Entre Ríos. Bien, es Gustavo Borde, gobernador de Entre Ríos. Muchas gracias por esta comunicación con Caballero Nocturno. Muchas gracias, muy buenas noches. Saludos, lo vamos a analizar en un ratito.